Quisiera invitarles que vayamos a nuestras Biblias, al capítulo número 31 del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 31. Como ustedes saben, el libro de los Proverbios es una lista de declaraciones, una lista de ideas de sabiduría popular. Eran dichos de sabios y entonces todo eso está ahí contenido en el libro de Proverbios. Por alguna razón especial que creo que tiene que ver con toda esta sabiduría de Dios que está contenida ahí, el libro de Proverbios tiene un especial interés por la mujer. Ustedes se sorprenderían si comienzan a leer el libro de Proverbios detenidamente y con el propósito de estudiarlo, se darían cuenta la cantidad de ocasiones en que la Biblia, en el libro de Proverbios, menciona a las mujeres. De hecho, hace como una clasificación de las mujeres. A lo largo de los 31 capítulos que componen el libro. Y creo de que no es una razón cualquiera, la razón por la que los proverbios se ocupan de hablar tanto de las mujeres es porque el sabio sabe que si hay algo que tiene una influencia enorme en la vida, en la familia, en la sociedad, es una mujer. En una gran medida todos nosotros somos producto de ella. La Biblia enseña al punto tan grueso de esto. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. O sea, encomienda a la mujer el sostenimiento de esto. Dice, ella es quien va construyendo y lleva. Y todos los que estamos acá, algunos un poco más machones que otros, pero en el fondo todos deberíamos reconocer que gran parte de nuestras vidas está influenciada por nuestras mujeres. Las mujeres de nuestra vida. Nuestras madres, nuestras esposas. Están ahí alrededor nuestro, hermanas nuestras, están influenciando todo el tiempo. Gran parte del día de la gran mayoría de los hombres que estamos acá es determinado por cómo se despidió en la mañana de su mujer. Gran parte de la influencia del gozo o de los bajones en la vida de alguien depende de lo que está haciendo una mujer. La Biblia habla tantas cosas, en todo el libro aparecen diferentes tipos de mujeres. Por mencionarles algunas cosas, la Biblia habla en varios capítulos de ella acerca de la mujer adúltera. Y habla fuerte y contundente en esto. Es lo opuesto totalmente a una mujer virtuosa. Y dice que una mujer adúltera es la que engaña con sus labios, la que se olvida del pacto que en algún momento hizo con su marido, si en algún momento lo tuvo, y anda por la calle seduciendo a otros hombres. Adultera porque tiene labios que destilan miel, así es como lo describe la Biblia. Dice que esa mujer tiene labios que destilan miel y entonces ¿a quién no le gusta escuchar eso? Tiene una lengua suave, muy suave, pero lo único que pretende es cazar la preciosa alma de su víctima. Es como la Biblia habla de esa mujer adúltera. La Biblia habla también de una mujer escandalosa y de esta mujer se dice que es una mujer, escandalosa, bulliciosa, con la que nadie quiere vivir, nadie la soporta, ningún hombre normal la escogería, porque es totalmente, dice, la llama la Biblia alborotadora. De hecho, hay un versículo en la Biblia que dice, es mejor vivir comiendo poco y viviendo una vida tan complicada que estar en una casa espaciosa con una mujer rencillosa. Eso es insoportable, sin importar todo lo que aparentemente esté ahí. Habla de eso. También la Biblia habla de una mujer a la cual llama necia. Y a esa mujer se le conoce por ser una mujer rebelde, peleonera, busca pleito. En todo momento, y la Biblia habla de esto como una mujer necia, pero contrastando a todas esas tipos de mujeres de las cuales la Biblia habla, de las que he mencionado aquí, estoy seguro que ninguna está aquí esta mañana, sino que todas son de este último grupo del que les voy a hablar, de una mujer virtuosa. Cuando la Biblia habla de una mujer virtuosa, dice que es corona de su marido, el capítulo 12 de Proverbios, dice que la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mujer mala es carcoma en sus huesos. ¿Cuántos hombres que están acá dan gracias a Dios por las mujeres que tienen en sus vidas? ¿Sí? No, pregunté en serio. ¿Ustedes qué creyeron? ¿Que es el culto del silencio o qué? No, digan amén, por favor. Proverbios le da un énfasis tan grande a las mujeres, porque obviamente las mujeres tienen una gran influencia. ¿Saben ustedes que el rey Acab, el libro de Reyes, nos habla de este perverso rey llamado Acab? Y la Biblia lo marca como uno de los peores reyes que existieron, el que hacía las peores cosas. Pero un versículo está ahí escondidito y ese versículo dice, pero él era tan malo porque era influenciado por su mujer. Y por mujer tenía una bruja que se llama Jezabel. Y esa mujer estaba ahí influenciándole a él y por eso él tuvo tanto impacto en maldad e hizo tantas cosas malas. Ahora, dejemos de hablar de todo el libro de Proverbios y concentrémonos en el capítulo que vamos a estudiar. El capítulo que vamos a ver esta mañana contiene dos poemas sumamente especiales. El primero de los poemas está hablando acerca, una madre hablándole a su hijo acerca de cómo ser un rey sabio. Y el segundo de los poemas, una madre hablándole a su hijo diciéndole cómo debe ser la mujer que debe conseguir para casarse. Es precioso esto. El capítulo 31 comienza diciéndonos estas palabras y vamos a ir viendo versículo a versículo todo lo que esto contiene y estoy seguro que Dios va a bendecir nuestras vidas. Dígale al que está a su lado, no me molestes ni me deje dormirme porque hemos venido para aprender. Comencemos leyendo. Capítulo 31, versículo número 1. Dice esto la palabra de Dios. Para los que nos acompañan ahora por primera vez, están proyectados todos los versículos que vamos a leyendo, están apareciendo en las pantallas también para que pueda leerlo junto con nosotros. Dice esto, palabra del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó ¿quién? Su madre. El rey Lemuel no es un nombre que se repita en la Biblia, no aparece nunca más el rey Lemuel. Alguna tradición judía ha llegado a pensar que Lemuel era el nombre con el cual la mamá llamaba al rey. Pensando en esto, la mayor parte de los proverbios fueron escritos por el rey, ¿quién? Salomón. Y entonces alguna línea de ideas hace pensar que este capítulo también es un escrito de Salomón. Y entonces autonombra Lemuel porque es el nombre en el que algunos dicen era como su madre le llamaba de cariño. ¿Cuántos de ustedes le dan a su hijo un nombre de cariño diferente al que normalmente tienen? ¿Cómo le dicen a sus hijos? Nah, no digan. Se van a enojar después, los anden molestando, ¿verdad? Pero entonces dice, palabras del rey Lemuel, probablemente Salomón, que la profecía con que le enseñó su madre. Ahora, lo interesante, ¿quién era la madre de Salomón? ¿Hay algún evento especial por el que recuerden a Betsabé? Esto es bien cruel lo que están diciendo. ¿Quién era Betsabé? La esposa de Urías Heteo. ¿Cómo la esposa de Urías Heteo? Y que no la encontramos por primera vez en el palacio, pues en una gran fiestona con el rey David. Betsabé es esta mujer a la cual David un día codicia, la ve desde el terrado, la llama, la trae consigo, se acuesta con ella, la mujer queda embarazada en el encuentro único que tiene con David. Y mientras su marido está vivo, pero anda peleando en la batalla. Así es que cuando el David se da cuenta, la mujer le manda a decir a David, le manda un WhatsApp y le dice, my king, estoy embarazada. Así que David, asustado, dice, no puede ser esto. Llámenme a Urías Heteo, que venga acá. Y lo llama para que venga al palacio, le da una su plática de mentira. Él solo lo está tratando, lo trata de emborrachar. Y ya medio borracho le dice, mire señor, vaya a su casa a descansar, hombre. ¿Cuántos días tiene sin ver a su señora? Vaya a disfrutar esa mujer. Ha de ser bonita su mujer, vea. Imagínese sinvergüenza, ¿verdad? Ha de ser bien chula su mujer, a ver cuándo tengo el placer de conocerla. Y dice la Biblia que Urías fue a casa, pero cuando llega, está por entrar y es tan justo que él dice, no tengo derecho a estar aquí gozando yo con mi mujer cuando todos mis compañeros están en la batalla. Así es que dice Urías, no voy a entrar a la casa. Pero el rey le mandó a alguien que lo estuviera observando y se da cuenta y le mandan a decir al rey, Urías no entró a la casa. Así que bueno, hay una gran historia ahí de por medio, pero al final el rey David termina mandando una orden a la batalla y dice: pongan a este hombre en lo más grueso de la batalla para que lo maten. Y ponen, y Urías lleva esa misma carta. Tan cruel la escena esta acerca de David, tan malvado. Y no es que el rey David sea malvado, es que eso está en el corazón de todos nosotros. Si solo nos dan un poco de rienda suelta, es increíble todo lo que cualquier ser humano puede llegar a hacer cuando se pierde el rumbo. Y ese consejo se lo da esta mujer, pero bueno, le da la carta y se la lleva. Y Urías llega hasta la batalla y le dice al que está a cargo: aquí te manda el rey esta carta. Y el otro: ¿qué, el rey? ¿A mí? ¿Y contigo? ¡Oh, qué privilegio! ¿Y qué hiciste con el rey? No, comimos ahí en la sala oval. Estuvimos ahí comiéndonos un vinito, nos trajo una comida especial con el rey. Son cheros, súper cheros con el rey. No, somos grandes amigos y estuvimos departiendo toda la noche. Me mandó a la casa, pero no quise. Y cuando el otro abre la carta, yo imagino que solo he pensado: nada de cheros. Te está mandando a la batalla. Y dice la Biblia que lo pone al frente de la batalla. Y efectivamente se cumple lo que le habían propuesto. Va y se muere. Lo matan. Cuando ya eso sucede, David queda una pobre mujer viuda y embarazada. Así que David dice: tráiganme a esa mujer acá, porque yo, por ser el rey, y en mi promesa de campañas dije que iba a estar con las mujeres. No las iba a dejar solas. Ese era uno de mis puntos del buen vivir. El buen vivir comienza por darle buena vida a las mujeres. Así es que yo me voy a hacer cargo, para que vean qué bueno soy, me voy a hacer cargo del niño. Y es más, voy a adoptar hasta la mamá que se venga aquí a ser mi compañía en el reino. Y se la trae. Esa mujer es Betsabé. Y ahí nace un hijo de esa relación. Pero ese hijo Dios no permite que viva. Ese hijo muere. Pero posterior a eso, Dios le da una nueva oportunidad a esta mujer. Y nace otro hijo. Y cuando nace ese otro hijo, ese siguiente hijo de esa relación se llama Salomoncito. Y es este gran hombre extraordinario. Entonces, este capítulo, yo creo, toma un sentido enorme cuando lo pienso desde la perspectiva de que estas son las palabras de Betsabé a su hijo. Palabras que no podemos pasar por alto por muchas razones, pero les voy a decir una. Por una que yo creo que todos los que estamos acá estaríamos de acuerdo. Porque nunca nosotros como papás quisiéramos que nuestros hijos repitan los errores que nosotros cometimos. ¿Están de acuerdo? Sí que esta mujer tiene que dar todo su corazón. Porque lo que ella no quisiera jamás es que su hijo venga a atravesar todos los líos que ellos atravesaron. Este proverbio, todo este capítulo, lo escribe una mujer que ha conocido perfectamente lo crudo que es saborear el dolor del pecado, las consecuencias trágicas y terribles que el pecado provoca, pero por otro lado también ha podido saborear lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Así que estoy seguro que tiene cosas extraordinarias que decirnos. Imagino este proverbio escrito por, dicho esta mujer a su hijo, quizás todavía con un poco de remordimiento en su corazón o de lamento, porque ella hizo las cosas mal. Porque ella se equivocó tantas veces. No sé si tuvo o no culpa. Eso queda para la revista de chambre del cielo. Si fue, cómo fue en realidad. Si ella salió a propósito a que la viera David. Que ella se echó el rollo que allá estaba David. Dijo, le voy a salir. Y se arrancó todo y se le fue a poner allá. No sabemos cómo fue. O si fue una simple víctima. Pero lo que sí es indiscutible es que probó el duro sabor del pecado, de las consecuencias del pecado, que trae rechazo, que trae vergüenza, que trae castigo, que trae juicio, inevitablemente. Y ella dice: yo no quiero que esto también lo vaya a pasar mi hijo. Yo leo este proverbio y puedo imaginarme a una mujer ya muy grande, sentada quizá en una mecedora, hablándole a su hijo ahí de pie, que es un muchacho, pero un día llegará a ser rey, diciéndole cosas como: hijo mío, tu papá y yo cometimos muchos errores. Tu papá y yo nos equivocamos de muchas maneras y yo no quiero que tú sigas el mismo camino. Hay 10,000 cualidades para imitar de tu padre, pero hay otras 10,000 cosas que yo te ruego que no repitas los comportamientos de tu padre. Y eso podría decirse acerca de una madre igual. Y entonces, qué hermoso momento puede ser esto. Por eso tiene sentido. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Palabras con las que Betsabé le habla a su hijito Salomón. Y estas palabras, ¿cuáles son? Versículo 2. ¿Qué hijo mío? Le dice. ¿Y qué hijo? ¿Y qué hijo de mis deseos? La mujer le está diciendo, le repite tres veces esta expresión de hijo mío, indicando obviamente la profunda pasión, el amor enorme que ella tiene para con su hijo. Cuando dice hijo de mis deseos, hijo de mis votos, nos hace pensar un poco que esto, ella bien puede haber hecho un pacto con Dios. ¿Se recuerdan cómo Ana, que hizo votos acerca de su hijo Samuel y le dijo, hijo mío, yo te pido Dios un hijo y si tú me lo das, yo prometo devolverlo a la iglesia? Que aprovecho el Día de la Madre para volver a decir, ya no se aceptan ese tipo de ofrendas en las iglesias. Cada vez que llevo ese texto quiero repetirlo siempre porque no quiero que nadie nunca vaya a ofrecer. Quiero ofrecerle un hijo al Señor, aquí vengo a dejarlo para que lo críen ustedes. Versículo 3. Vea esto porque aquí empieza a tomar un sentido enorme esto. Le dice el versículo 3. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Hijos, hombres y mujeres. Ella se lo decía a su hijo Salomón, ahora es para todos nosotros. Hombres y mujeres que estamos acá. El consejo que le está dando es, di no a la impureza moral, sexual. Necesitamos recordar a todos nuestros hijos, y Dios me quiera y todos nosotros escuchemos esto y nos lo grabemos en la cabeza para toda la vida hoy. Necesitamos recordar a nuestros hijos que el envoltorio, ¿saben? Todo lo que tiene que ver con sexualidad, todo lo que tiene que ver con sexo, todo lo que tiene que ver con inmoralidad moral, siempre va a tener un envoltorio muy lindo. El envoltorio es precioso. Por eso David no se resistió a tomar a Betsabé como mujer, porque el envoltorio era precioso. Aparentaba ser una cosa preciosa, linda, un problemita, una situación de una noche. Solo es quitarme un poco de deseo, solo es quitar un poco de carga. La mujer le dice a su hijo, después que ella pasó por todo eso, no le des a las mujeres tu fuerza. En otra versión dice que tu vigor no sea para una mujer. Quiere decir tu capacidad sexual, tu fuerza, no se la deja a una mujer o no la entregues en inmoralidad sexual. ¿Por qué? Le voy a decir algo que quizás ustedes no saben y por favor escúchenlo bien. Estoy seguro que para algunos será una novedad, estoy seguro que para muchos otros de nosotros no es una novedad, es un recordatorio. La inmoralidad moral en nuestras vidas destruye nuestra relación con Dios. No sucederá la primera. No sucederá la segunda, pero tarde o temprano le afectará su relación con Dios. Nuestra inmoralidad sexual, nuestras pasiones desordenadas, nuestro sexo fuera del lugar, no solo destruirá nuestra relación con Dios, destruirá la relación nuestra con las parejas que Dios nos ha dado por tantos años de nuestra vida. Y es terrible ver, tengo tantas ideas y casos y momentos grabados. Una pareja, tenían 40 y pico de años de estar casados. El hombre es un hombre de 60 y pico años. Un día está en su trabajo, haciendo su negocio, normalmente trabaja y tiene una empleada ahí. La empleada, alborotadora, sexual, lo que quiera. No puedo atacarla directamente a ella porque en algún momento pareciera víctima. Pero sinceramente, siempre hay una colaboración de ambos. Nunca puede pasar por un solo lado. Y la mujer comienza a ceder al juego y va ahí. El hombre de 60 y pico de años, con hijos adultos y algunos profesionales ya, sale un día de su casa y le dice a su mujer, ¿sabes qué? Me voy porque encontré a la mujer de mi vida. A la mujer de su vida y ha vivido todos los años, le ha metido 3 hijos a la otra señora y es con ella con quien ha construido todo lo que tiene. Y es con ella con quien ha vivido todo lo que tiene y ahora viene simplemente puede decir, ¿sabes qué? Encontré a la verdadera mujer de mi vida. Es lo más absurdo, pero es que es lo que pasa. Nos cega. Y termina perdiendo a su familia, a sus hijos. Y le voy a decir lo más gracioso de todo esto. Nunca prospera. Porque le duró poquito el viejito a la bicha. Le sacó todo lo que pudo, le gastó todo lo que pudo y de ahí para afuera. Y ahora viene acabado, más enfermo de lo que ya estaba. Hoy el azúcar más reventada que antes. Viene de regreso. Yo que la mujer le hubiera dicho, aquí no se aceptan devoluciones, papito. Allá vaya a ver a dónde lo agarran. Es que si alguien tiene la capacidad para dar este consejo, es Betsabé. Si alguien tiene todo para decirle a su hijo, hijo, estos problemas, destruye a los reyes. No le está diciendo destruye a los gatitos del palacio, no, destruye a los reyes. Porque la inmoralidad sexual destruye nuestra relación con Dios, destruye nuestra relación con pareja. Tarde o temprano termina destruyendo la relación con nuestros hijos. Los hijos terminan viendo a sus padres como un objeto de vergüenza por las decisiones que toman. Probablemente cuando sean pequeños no lo entiendan, pero cuando crecen y entienden lo que esa sinvergüenza le hizo a su mamá o lo que esa mujer le hizo a mi papá, ¡ah, que no se siente! Si acabamos de recordarnos aquí todos nosotros que si alguien consideramos perfectos a nuestras madres y que me vengan a decir que ese viejito la andaba tratando tal así, ¿de serio? Tarde o temprano destruye nuestra relación con nuestros hijos. Rasga, rompe las entrañas de la familia. Destruye nuestro testimonio cristiano. ¿Qué rollo es después pararse a predicar cuando uno ha tenido tantas tonteras que hace? ¿Qué rollo es poderse parar y hablarle a otros cuando no hay ahora un valor moral, una solvencia para poderlo decir? Destruye nuestro testimonio, destruye nuestro futuro. La sensibilidad se va perdiendo. Poco a poco nos vamos convirtiendo, como dice la Biblia, como un buey al degolladero. Lo más gracioso es que el bruto nunca sabe todavía. Allá va el buey. No es así como le hace. ¿Así le hace? La vaca es la que le hace eso. ¿Y cómo le hace el buey? Igual. Un poco más ronco, ¿verdad? Como quiera. El punto es que va como un buey directo a que le arranquen la cabeza. Porque no hay otro camino. La mujer tiene todo el sentido porque el hombre o la mujer metido en inmoralidad sexual destruye su razonamiento. Ya no piensa. Quien cede a la impureza moral frecuentemente se vuelve irracional. En el momento en que está alborotado no piensa. Se hacen tonteras. Se dicen cosas. Iba a decir estúpidas, pero soy feo, ¿verdad? Pero ya lo dije. No se piensa, porque se está yendo por un camino que y no se da cuenta en dónde se está metiendo. No se da cuenta a quién valora y a quién desvalora. No se da cuenta en quién gasta y en quién no gasta. No se da cuenta a quién le muestra amor y quién no. No se da cuenta a quién verdaderamente le ama y quién no. Porque se vuelve irracional. Por eso el consejo. No des tu fuerza por una pasión sexual. Y el siguiente frase es grandiosa porque le dice: ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. ¿Sabes lo que eso quiere decir? No te la creas, porque nadie es invencible. Ustedes saben, David mató al gigante Goliat. David liberó al ejército, dio victorias, era un guerrero enorme. Y el gran rey David se ve reducido a un miserable, insensato, irracional, porque ve a una mujer y la trae con él. Ya no pensó el gran rey. Se acabó el gran rey. La mamá le dice: ese problemita, hijo, no creas que alguien se libra de él. A todos los destruye. No creas que porque sos rey, no creas que porque tenés mucho dinero, no creas que porque sos muy astuto, no creas que porque sos el jefe, no creas que porque estás encima de todos, no creas que hay alguna sola razón para justificarlo. No funciona de esa manera. Le da un segundo consejo, versículo 4. No es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. ¿Por qué? Dice, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dice, no pega el trabajo que Dios te va a dar. Dice, porque aunque ahora seas el bichito que está aquí conmigo, probablemente todavía le cambiaba pañales y no sé, era un muchacho todavía ahí. Dice, pero un día llegarás a ser rey. A todas las mamás que están acá y a todos los papás que estamos acá y a todos los que estamos aquí somos adultos. Nunca vea como poca cosa el aconsejar a un joven. Porque sobre todo porque usted debe aprender a verlos a ellos como algo más grande de lo que ahora son. Esta mujer, todavía su hijo no es rey, pero le dice, hijo mío, no es de reyes beber vino. Todavía no es rey, pero ella lo está viendo más grande de lo que ya es. Y le dice, esas cosas no las debes de hacer, porque no van a ir contigo. Dice, no es de los reyes beber vino. Porque el problema de esto es que el vino te hará perder la cabeza. Y si no eres alguien capaz de controlarte a ti mismo y de gobernarte a ti mismo, ¿cómo vas a ser capaz de gobernar a una nación? Algunos no nos va a tocar gobernar una nación. Nos toca gobernar una familia. ¿En qué áreas de su vida usted todavía se considera ingobernable? Porque usted necesita aprender a gobernarse usted primeramente. Porque Dios le ha puesto una responsabilidad encima. Y le ha dado el privilegio de gobernar a una familia como hombre cabeza de hogar, como mujer que lleva adelante a sus hijos. Entonces dice, no puedes hacer esto. No puedes gobernar a otros correctamente si aún eres esclavo de los apetitos que te controlan a ti. El versículo 6 dice, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria. No se acuerden más. Dice, el vino, no te lo tomes tú, dáselo a los que lo necesitan. Pero yo no sé si ustedes lo notan al leer el versículo. Yo encuentro un tono un tanto irónico ahí. Porque no le puede estar diciendo, el vino no es bueno para los reyes, dáselo a los pobres. Si esos están más fregados que él. No le está mandando, dales el vino para que se les olviden sus problemas. Es que se puede olvidar de sus problemas todo lo que quiera, pero vive la realidad. Cuando le pase la borrachera volverán los problemas. El vino no es una salida. Emborracharse no es una salida. Dígale que está a la par porque eso necesita recordarlo constantemente quizá. Dígale, el vino no es la salida, emborracharse no es la salida. Por si alguno vino ahora un poco retocado ahí. Y luego el versículo 8 y 9 le da dos consejos más. Y le dice, abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Dice, primero le dije, es un poema para un rey, cómo ser un buen rey. Le dice, no pasiones sexuales, no inmoralidad sexual, no vicios y situaciones que no puedes controlar. Y le dice como tercera cosa, ayuda verdaderamente a los necesitados, sé la voz de los que no pueden hablar. Y ya, está lloviendo, ¿verdad? Así lo veo a todos que están. No hay goteras, hermanos, tranquilos. Y ahí llegamos hasta el versículo 9, donde se acaba el primer poema. Ahora vamos al poema para nuestras madres hermosas. Sigue hablando, ponga atención a esto, porque esta perspectiva me encanta verlo. Ella sigue hablando como madre, y como madre le está diciendo a su hijo algo como esto. Hijo mío, cuando te toque casarte, quiero que te consigas una mujer de este tipo. Esta es la mujer, el perfil de la mujer con la que yo quisiera que te cases. ¿Por qué? Ah, mira el versículo 10. Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? ¿Quiénes la hallaron aquí? Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima, dice, sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Le dice esta mujer a su hijo, hijo mío, cuando un día te vayas a casar, Consíguete una mujer de estas que valgan todo eso. ¿Por qué? Porque esas mujeres son invaluables. Esa es la mejor expresión. Invaluables. Si hay algo en esta vida que es caro, son las piedras preciosas. ¿Están de acuerdo? Por eso yo ni las he visto nunca. Pues. He oído que hay piedras preciosas, pero no, nunca he visto una. Son valiosísimas. Y en el tiempo antiguo, en el tiempo bíblico, eran las cosas de mayor precio. Y lo que el Señor le dice acá es, lo que la madre le dice acá a su hijo es, una mujer con todas estas características vale más que todo el dinero del mundo. Porque puede tener todo el dinero del mundo, pero si lo acompaña de una mujer errada, todo lo va a perder. Y puede que no tenga nada de dinero en el mundo, pero si tiene a una mujer valiosa, lo tendrá todo. ¿Me doy a entender? Hombres que estamos acá, aprendamos a ver, y los que están aquí solteros, que Dios los bendiga y les dé sabiduría para ir adelante en su vida. Pero encuentren no a la mujer. Cuando uno está buscando una pareja, uno frecuentemente ve cosas erróneas. Porque uno ve la que sea más chispa, la que tenga más físico, la que tenga aquí, la que haga allá, la que sea más loca. Lo que uno nunca piensa es que esa va a ser la mujer con la que voy a estar toda la vida. Qué desastre, ¿eh? Se ve buena onda cuando soy adolescente. Pero cuando ya me la pienso con esa vida loca a la mitad de nuestro matrimonio, yo no la quiero a esa. Para mamá de mis hijos. Si no la puede gobernar la mamá, usted menos la va a poder gobernar. Si no puede tener recato y decencia ante la gente con la que vive, ¿qué piensa que va alguna vez lograr? Le dice, busca una mujer virtuosa, porque esas no son fáciles de hallar. Esa no es la que te encuentras a la primera vuelta en la esquina. No, hay un largo camino, hay una forma difícil de poder llegar hasta ella. Le dice, ve a esa mujer, una mujer virtuosa. ¿Qué es una mujer virtuosa? Una mujer virtuosa es una persona que tiene muchas virtudes. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántas de acá son mujeres virtuosas? ¿De acuerdo a la Biblia o de acuerdo a nuestra sociedad? Somos una sociedad tan enferma porque vivimos desafiando a Dios constantemente. Y quiero en esto detenerme un poco porque creo que es muy importante decir esto. Somos una sociedad que constantemente desafía y se revela a Dios. Al punto que ahora que vamos a ir leyendo el resto del capítulo, probablemente todo lo que aquí dice, para muchas de las mujeres que están acá, dirían, está loco eso. Eso no es lo que yo deseo para mi vida. Porque hemos llegado al punto que podemos desafiar a Dios y creemos que somos más sabios que Dios. Una mujer virtuosa de esta época es muy, muy diferente. Una mujer que este mundo aplaude es una mujer muy diferente a la que la Biblia describe acá. Si tratamos de imaginar por un instante cómo sería la imagen de una mujer exitosa de esta época, ¿cómo se la imagina? Una mujer exitosa de esta época me la imagino con un traje así de oficina muy elegante, con un attaché, trabajando muy fashion, con sus vestidos, con sus grandes tacones, empresaria, trabajadora, con su look moderno u otra escena. Me la imagino vestida así de ropa de deporte, con sus shorts y sus tenis, ejercitándose y va, la, y viviendo esta vida. Esto, así es como imaginamos, como nos vende la televisión y nos vende el mundo, la imagen de una mujer exitosa, una mujer independiente, una mujer que se vale por sí misma. Una mujer virtuosa de esta época es una mujer que trabaja, construye su propia carrera. Es de esas mujeres que andan demandando por todos lados que hay equidad. Nos tienen que pagar igual que a los hombres. ¿Por qué a los hombres les pagan más que a las mujeres? Somos iguales. Una mujer exitosa de esta época es una mujer que rechaza someterse a su marido. Porque cree que somos iguales. ¿Por qué? Porque yo le voy a hacer caso a él y él a mí no. ¿Qué se cree? Una mujer exitosa y una mujer virtuosa de este tiempo tiene a su marido, pero puede tener uno o dos amoríos. No tiene ninguna vergüenza en andar en el teléfono ahí chateándose con otros. No hay ningún problema en que vaya acumulando algunos divorcios quizá, porque es lo moderno. No funciona, me lo cambio. No pega aquí la cosa, no me va yendo bien con esto, me lo paso y voy pasando hacia otro. Si los hombres ven a las mujeres, dicen ellas, si los hombres ven a las mujeres como un objeto, ¿por qué nosotras no lo vamos a ver a los hombres de esa manera? Como un objeto para divertirse y para tener un poco de sexo. Viven totalmente independientes. Su anhelo es ser una mujer independiente. Confía en sí misma. No permite que ni su esposo ni sus hijos amenacen sus metas personales. Yo quiero llegar a ser, yo quiero llegar a tener, yo quiero llegar a este puesto y qué me importa todo lo que venga en medio. Es una de estas mujeres que ni tan siquiera saben cocinar. Sus hijos son criados con cereal, con yogur, con comidas recalentadas, todo eso. Porque no hay tiempo para vivir para los demás, solo hay tiempo para vivir para mí. Los hijos suelen ser un estorbo. Los hijos necesitan tener una muchacha que se dedique a ellos porque ella está demasiado ocupada en su shopping y en sus juntas y en sus cosas. Ella no tiene tiempo para su marido. Come la mayor parte del tiempo fuera de casa. Pasa la mayor parte del tiempo fuera de casa. Busca que su marido haga que tenga responsabilidades en la casa al mismo nivel que ella. Ok, yo lavo, tú planchas. Yo enjuago y tú secas. Ahora, no, voy a terminar de decir esto y después les digo. Normalmente se mantiene muy bronceada y muy, muy relax. Sus hijos son educados por la influencia de la televisión. Casi siempre la parte complicada de eso es que sus hijos a la larga terminan convertidos en personas que ella nunca hubiera querido que fueran. Metidos en cosas que ella nunca hubiera querido que fueran. Pero obviamente no está cumpliendo el papel. Por sobre todas las cosas le gusta ser escuchada y ella siempre tiene la razón. Siempre está deseosa de lograr su realización y hacerse ver más que todo el resto de la casa. Pueden haber hijos, puede haber marido, pero ella quiere protagonizar todo. ¿Saben cómo una mujer así, qué hace el mundo? La aplaude. Y a todos nosotros nos apantalla. Así como se lo estoy diciendo, todo de golpe suena grueso. Pero sinceramente, este es el tipo de persona que nos resulta admirable. La gente a la que admiramos suelen ser personas así. Le cuesta estar comprometida con algo. Esa mujer virtuosa no es la mujer virtuosa de Proverbios 31. La mujer virtuosa de Proverbios 31 es una excelente esposa. La mujer virtuosa de Proverbios 31 es una extraordinaria administradora y una ama de casa extraordinaria. La mujer de Proverbios 31 es una mujer que tiene una relación perfecta con toda la gente que la rodea, sus vecinos, ayuda a todo el mundo que puede. No vive pensando solo en sí misma. Es una modelo y una maestra perfecta para todos los que se le acercan. La mujer de Proverbios 31 es la mejor mamá que se puedan imaginar. Y la mujer de Proverbios 31 es una mujer que en todo lo que hace honra a Dios. El versículo número 11 dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. ¿Qué habla de eso? Es una excelente esposa. Quizás para entenderlo esto más claramente deberíamos de recordar el tiempo bíblico. Porque en el tiempo bíblico los hombres no confiaban en las mujeres. Los hombres confiaban más hasta en amigos y extraños que en sus propias mujeres. Hay historias, hay partes que relatos que cuentan en los cuales dicen que cuando los hombres iban a salir de viaje, escondían todo lo que tenían en bienes y lo escondían para que su esposa no lo agarrara, porque si la esposa lo agarraba, peligraba. No podían confiar en, no confiaban por cuestión cultural. La cultura era muy diferente a la nuestra. La mujer era vista en ese tiempo como una sierva en la casa. Ella no tenía derecho a hablar, ella no tenía derecho a sentarse en la mesa con el esposo a comer. Las mujeres se quedaban atrás esperando que los hombres comieran. Y si quedaba, ellas comían. Era una cosa terrible en ese sentido. Pero lo que acá está resaltando es que esta era una mujer diferente a todas esas, porque su marido, a diferencia de todos los otros maridos, podía confiar en ella. Podía descansar en que ella sería una buena administradora, en que ella cuidaría de él y de todo lo que tienen juntos. ¿Pueden escuchar eso? Una mujer virtuosa es una mujer que cuida de su marido y de todo lo que tienen juntos. Porque no está pensando en ella ser la protagonista. No está pensando en ella hacerse ver más que el marido. Una mujer virtuosa es una mujer que toma a su marido y lo levanta para que él sea reconocido. De hecho, más adelante en este mismo capítulo habla de que su marido es reconocido por todos lados. ¿Por qué? Porque ella hace un buen papel. Ella es una buena esposa. Ella resulta en una persona de total confianza. Es una mujer que nunca hará nada que le cause tristeza, sufrimiento, dolor o aflicción a su marido. Él no tiene que andar suspicazmente viendo ahí qué está haciendo, revisándole el teléfono, viendo con quién está hablando, dudando de todo lo que hace. No, porque la ve y es una mujer ejemplar. No tiene que andar con ideas y celos pensando, dudando de lo que ella podría ser capaz de hacer. La mujer es extraordinaria. Miren el versículo 12. Le da a ella bien y no mal. Sinceramente, ¿cuántos de nosotros le damos gracias a Dios por nuestras esposas? ¿Qué son eso? Nos da bien y no mal todos los días de su vida. Y si no dijo amén ahora, digamos a partir de ahora, pues. Borrón y cuenta nueva, ¿eh? Le da ella bien y no mal. Escuchen esto, miren. Creo que es tan importante decir esto, Dios mío. Todo es tan importante decir. ¿Cuántos ya saben que la vida tiene diferentes etapas? Hay días que hay dinero, hay días que no hay dinero. Hay días que estamos sanos, hay días que estamos enfermos. Hay días que andamos felices, hay días que estamos un poco afligidos o preocupados o tristes. Hay tiempos de alegría, hay tiempos de tristeza. Todo eso, de todo eso se compone la vida. ¿Sabe lo que significa entonces ese versículo? Dice, ella le da bien en los días de riqueza o en los días de pobreza. Ella le da bien y lo acompaña en los días de enfermedad y en los días de salud. Ella le da bien y lo acompaña en los días en los que todo está acabado. O en los días en que andamos elevados y felices con todo lo que sucede. Quiere decir, ella vive para darle bien a él en cualquiera de las etapas. Esa es una mujer virtuosa. Una mujer virtuosa es la que en cada etapa de nuestra vida está a nuestro lado. ¿Nunca se ha puesto a pensar usted que algunas personas quizá, en algunos momentos, pienso en matrimonios con altibajos de repente? Cierto no, que algunas mujeres no nos hubieran acompañado. Probablemente usted la quería mucho y sentía que era bien, pero quizás no lo hubieran acompañado en todos esos ratos. Por eso dice la Biblia, el hombre a quien Dios bendice, le da una mujer como esa. Es una mujer que no da mal, solo da bien. El que dice, le da a ella bien y no mal, implica muchas cosas. Entre esas, una muy importante. Cuando es necesario, esa mujer es tan sabia que puede confrontar el pecado de su marido. Puede confrontarlo y puede hacerle ver su pecado. No es que se lo aguanta. Va a perdonar, pero lo va a hacer ver. Es que lo cuida. es que por sobre todas las cosas lo cuida. Amorosamente estará a su lado, haciéndole conciencia, haciéndole entender. No quiere decir que va a andar encima de él como si fuera una cacatúa trabada atrás y todo el tiempo emocionalmente hiriéndose ambos o provocando un dolor, pero en el fondo ella está ahí para cuidarlo. Ella está ahí para protegerlo. Y qué hermoso es encontrar a una mujer que sabe hablar con su marido sin salirse de control y decirle: creo que eso que está pasando no está bien, te va a terminar mal. Te lo digo para que no vayas a sufrir. Mi labor es cuidarte. ¡Qué regalo! Quiere decir que esa mujer ama a su marido y lo que ella está buscando únicamente es que él sea el tipo de hombre que Dios quiere que sea él. Lo va a colaborar, no es la que lo va sonsacando, no es la que lo compromete a cosas, no es la que lo manda a hablar para que meterlo en compromisos, en pleitos, no es la que anda jugando a cucar y a sedarlo y a ver si se enciende y se enoja, a ver qué cosas le enojan. No, está ahí sabiamente acompañándolo. Es una excelente esposa. El versículo 23 dice: su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos en la tierra. Y aquí está tratando de decirnos: su marido es conocido y bien conocido. No anda por las calles y cuando la gente lo ve dice: ay, va el marido de aquella, pobrecito, vea. Si él supiera, va. Si conociera con lo que tiene ahí en la casa, y el pobre ahí bien feliz saludando a todo el mundo. Más no sabe que por detrás todos se lo están haciendo. No, este dice: cuando su marido sale, es conocido en las puertas de la ciudad. ¿Y saben cómo se logra ese reconocimiento y esa honra? Por el trabajo de las mujeres que pone Dios a nuestro lado. En el papel que sea, porque puede ser en el papel de madre, puede ser en el papel de esposa, puede ser en el papel de hermana, puede ser en el papel de lo que sea. Y tiene a alguien a su lado, cuide a la persona. Como madre con sus hijas, cuide a sus hijas. Que la gente no vaya viendo a nuestros hijos por la calle y diga: qué vergüenza, ¿verdad? Pobrecito los niños, si supieran lo que tiene por papá. Pobrecito si supieran los niños lo que le sabemos de esa señora. Si lo hubieran visto en las condiciones, no. Dice: ella le da siempre bien. ¿Y qué provoca eso? Que por donde quiera que anda, es reconocida su familia. Reconocida por bien. ¿No es cierto que es honroso tener padres o parejas de las que la persona nos dice: su papá, intachable, va? O su mamá, qué gran mujer esa, ¿eh? ¿Cómo come? No es eso. Mire, versículo 13, rápidamente, versículo 13. Dice: busca lana y lino y con voluntad trabaja, ¿con qué? Con sus propias manos. Y ahora ve el 16. Dice: considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Noten esto, es interesante porque dice: esa mujer es tan buena administradora y tan buena planificadora que no se está quedando nunca conforme a esperar a ver qué me va a dar mi marido, a ver qué me dan de dinero, a ver qué me traen otros. Ella tiene habilidades. ¿Se recuerdan la semana pasada? Decíamos: a Dios a todos nosotros nos dio habilidades naturales. Y cuando venimos a Cristo, además de las habilidades naturales, tenemos dones espirituales. ¿Qué hacemos con ellos? Esta mujer trabaja con sus propias manos, sin dejar a su familia. No se va de casa, trabaja en casa. Valora tanto su familia que dice: aquí es el lugar donde debo estar. Y entonces lo que hace es trabajar desde ahí. Más adelante nos va contando algunas cosas y dice: ella hace telas, está cosiendo y haciendo cosas, vende cosas y tiene dinero al punto que un día ve que están vendiendo un terreno y lo compra. Y lo compra no para ella verse mejor y ser la nueva gran ejecutiva, sino que la única motivación que tiene, más que verse ella, más que lucirse ella, más que engrandecerse ella, su única motivación es que su familia esté bien. Dice: compra un terreno donde hay viñedos y esto, y comienza a trabajarlo, porque de eso comienza a provocar, a sacar uvas y comienza a sacar el vino y lo vende. Y ahora toda su familia está mejor gracias a ella. Porque es una extraordinaria ama de casa, es una extraordinaria mujer. Es una buena administradora. Pero ¿cuál es la motivación? Su familia. No esta motivación del mundo de que usted véase bien, usted lúzcase. ¿Usted se han dado cuenta de lo vergonzoso que es como algunas madres se ven de perfectas vestidas y sus hijos rotos? Ellas impecables, maquilladas y toda la cosa, y sus maridos todos despeinados y todos ajados. ¿Sabe lo que eso quiere decir? A esa mujer le importa esa mujer. De la mujer de la cual la Biblia habla acá es una mujer que ella está preocupada prioritariamente porque su familia esté bien, porque su alrededor se vea bien, porque su esposo sea bien reconocido, porque su esposo no malgaste su esfuerzo. Hombres matándose trabajando, tal vez no sea el caso en todos acá, solo estoy hablando todo, usted agarre lo suyo y ahí lo demás ignórelo. Yo siento que al final me van a agarrar a pedradas con la misma flor que le dimos, me van a venir a agarrar. Pero hay hombres que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. Y la mujer sabe qué hace, nada. Pasa todo el día el teléfono, pasa todo el día malgastando, pasa todo el día. ¿Y dónde nos vas a llevar a comer? Todo, y el hombre se mató las 18 horas en la calle, viene todo asoleado y reventado el pobrecito. Y cuando llega, nunca nos sacas a comer, nunca nos das nada, ¿qué? Nada aquí, nadie me atiende. ¿Cuándo se piensa en el otro? Esta mujer de la que la Biblia habla piensa en los demás. Se esforzó ella, trabajó ella. Y si no está trabajando y está viendo, pues al menos cuide lo que el otro hace. Si tiene la bendición de estar en casa y está para cuidar a su familia, hágalo bien y honre al que está trabajando. No le malgaste el pisto a los demás. Y no digo que no lo use, pues úselo, pero sabiamente. A favor de todos, no para uno solo. De esa mujer virtuosa habla la Biblia. Dice, ciñe sus lomos, de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, dice el versículo 17. No quiere decir que está en el gimnasio, aunque no tiene nada de malo ir al gimnasio, pero no está diciendo eso acá. Quiere decir que trabaja. ¿Me entiende? No es esta mujer Barbie, no es esta mujer fresa de... ¿qué voy a hacer? Yo no puedo no tocar. Ay, el baño. O sea, dice, ella hace cosas con sus propias manos. No se imaginan cuánto quisiera detenerme en cada punto de esto que estoy hablando, recordando casos y ejemplos de muchas de ustedes que son admirables. Mujeres de ustedes que son increíblemente admirables. Cómo se esfuerzan, cómo trabajan, cómo hacen, cómo no le hacen mala cara a las cosas. ¿Cómo hacen sentir a sus maridos en los momentos más difíciles? Que ahí están. No se achique, le dice. Hágale trabajo. Hágale fuerzas. Ahí está ese lado. Vamos, no, levántate. No podés vos, no te sale a vos. Yo voy a hacerlo. Yo te acompaño. Dios mío, qué regalo es eso. Y ese es el modelo que la Biblia enseña. No todo este pensamiento ahora de mujeres, no sé en qué piensan. Dice, ella está ahí trabajando. El versículo 19 dice, aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Versículo 18, voy para atrás, pero así lo tengo. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Esa mujer trabaja incansablemente. La familia está organizada de tal manera que ella tiene todo preparado. Sí, es impactante. Si usted, hubo un tiempo que yo estaba saliendo a caminar en las mañanas. Ahorita no, porque el clima, usted sabe. Entonces me salía bien tempranito de mi casa. A veces es oscuro todavía. Cuando usted sale, cuando todavía está en lo oscuro, y usted ve casas con luces encendidas, adivine qué hay despiertos. ¿Hombres o mujeres? Preparando la maleta de los niños, preparando las loncheras de los niños, preparando los uniformes, planchándole aquí, arreglándole allá, arreglando todas las cosas. ¡Qué sorprende! ¡Qué admirable! Y no lo estoy tratando de, decirles acá un pensamiento machista, estoy diciéndoles lo que acá la Biblia dice. Y más adelante nos da el porqué de esto. O sea, el fruto de esto. Esa mujer es sorprendente, las ve en todo, saben todo, controlan todas las cosas. Tienen control sobre todo en la casa. No importa lo grande o lo pequeña que sea la casa, ellas saben dónde está hasta la última aguja que anda por allá. Dicen, no, allá en tal lugar. No, ahí no está, ya vi. No, ahí, busca en el fondo, es que en el mero fondo. No busques en la orillita, tenés que ir, cuando pongas la orillita, medí dos dedos y detrás de los dos dedos, allá está. Ahí lo puse, todo se sabe. ¿Por qué? Porque su prioridad es su familia. Nuestra sociedad nos cambió este pensamiento y nos dijo, su prioridad es usted. Goce usted, trabaje usted, viva usted, coma usted, salga usted, cómprese usted, vístase usted, dése usted. No, su prioridad es su familia. Tengo que irme rápido. Versículo 20. Es otra gran cualidad de esta mujer. Dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. ¿Sabe qué encuentro en ese versículo hermoso? Dice, ella alarga su mano al pobre. No dice, está esperando que vengan a buscarla. No dice, viene la gente a buscarla para pedirle ayuda. No, dice, ella está ahí y está en el trabajo y está en la casa y está con los vecinos y está en la iglesia viendo quién tiene necesidad, a quién puedo ayudar. Alarga su mano, ella está lista, dispuesta para alargar su mano. Es excelente esposa, es excelente ama de casa, es excelente administradora, es excelente como vecina, como amiga, es generosa en todo lo que hace. Siempre está pensando en cómo bendecir. Su compasión no solo abarca con su casa, alcanza a todos los que están aún fuera de ella. Alarga su mano. Y quería llegar a este versículo. Mire, versículo 25. Y porfa, escúchenme, todas las mujeres hermosas que están aquí esta mañana, le doy tantas gracias a Dios porque las haya traído acá y porque nos permite tenerlas delante de nosotros, porque son sinceramente admirables todas ustedes. Como decían todas las hermanas que estaban acá, todas las que pasamos al frente les preguntamos si se consideraban perfectas y todas dijeron no. Y estoy seguro que si le preguntamos a todas aquí, todas dirían no, no soy perfecta. Pero no se dan cuenta lo maravilloso que es Dios, que nos trae delante de Él para que le escuchemos, para que veamos su palabra y aprendamos a vivir de acuerdo a sus normas. ¡Qué bueno es Dios! Mire el versículo 25, dice, fuerza y honor son su vestidura. ¿Qué significa honor? Se refiere al hecho de que ella está por encima de las cosas comunes. El honor quiere decir, esa mujer camina por donde quiera, sin ningún problema, porque ella no está metida en todos los chambres de la colonia. Ella no anda con el miedo de que le estén señalando por las cosas que ha hecho. Ella no anda con miedo de que le encuentren las trampas que tiene. Ella no se anda escondiendo de nada ni de nadie. Camina con honor por donde quiera que va. Dice, se viste con fuerza y con honor. Tiene un carácter que es piadoso, es espiritualmente fuerte. Es una mujer que no tiene temor. ¿Saben quiénes viven sin temor? Los que no andan haciendo nada malo. El que siempre tiene una mentira detrás, el que siempre tiene un mal paso por detrás, donde quiera que anda, anda con temor. El que agarró pisto de la cuenta donde no debía, ay, llega todos los lunes socando que no le hagan arqueo en la oficina. Lleno de miedo. El que anda caminando bien y no se anda atravesando nada malo ni haciendo nada raro, vive sin temor. Porque sabe y su corazón está lleno de honor y está lleno de fuerza. Por eso esta mujer dice, se ríe de lo porvenir. Porque no tiene nada de qué temer. Porque sabe que todo lo que ha hecho es honorable. Y lo hermoso de este versículo, no solamente es esto, es como el previo. Como no hay culpa en ella. Ella no tiene temor de lo que venga adelante. Pero eso le da una característica más. Versículo 26. Así que como es así de buena y así va de caminando de bien, en el versículo 26 dice, abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia, o ahí puede utilizar la palabra gracia, está en su lengua. Y entonces donde quiera que ella abre su boca, suelta sabiduría. Y ella habla a sus hijos. Y sus hijos tienen un mejor camino si lo obedecen. Porque ahora ella puede tener y hablar con sabiduría. Ahora ella tiene un mensaje, una palabra que hablar. Ahora se convierte en una maestra, en una instructora, en una discipuladora en la iglesia. Ahora las demás personas la escuchan y la consideran una mujer sabia. Es hermoso esto. Versículo 27, ya casi acabamos. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos, ¿y qué? Y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Aquellas que ahora mismo están atravesando etapas en las que sus maridos no las alaban, haga lo correcto y tranquila. Ya va a avivar. Ya va a despertar. No, en un matrimonio hay diferentes etapas. Y todos sabemos que hay algunas de esas etapas en que uno cree que está casado con un enemigo. Pero este versículo me encanta porque dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. ¿Cuándo va a pasar eso? En el tiempo oportuno. Miren, yo les hice dos preguntas ahora. Uno, si se consideraban mamás perfectas. Y dos, les pregunté a todos cuántos consideraban que habían tenido la mejor mamá. Y no quiere decir de que todos los que estamos acá creemos que nuestras mamás fueron perfectas. No es que creamos que nuestras mamás nunca cometieron errores. Claro que sí. Pero con el paso de los años, comenzamos a caer en cuenta en que esas señoras se ganaron todo el honor que tienen. Se ganaron toda la honra que tienen. Y con el paso de los años, nosotros ahora venimos y sin importar cómo fue, qué vivió, qué pasó. Yo ayer en la noche yo le estaba cuenteando a mi mamá. Porque yo le decía, yo leo y leo y leo y leo todo el capítulo. Y yo digo, mi mamá es una virtuosa. No quiero decir que haya sido perfecta. Casi. El primer hijo le salió, pero maravilloso. Y ahí fue bajando un poco a poco. Pero ahora puedo decirlo. Porque ahora yo puedo levantarme y llamar la bienaventurada a mi mamá. Y sé que su marido puede levantarse y decir, alabarla a ella por su labor. ¿Por qué? Porque el tiempo va pasando. Y cuando el tiempo va pasando, el tiempo le da la razón al que hace lo correcto. Por eso cada una de ustedes, aun cuando no hayan sido perfectas, si se mantienen haciendo como hasta ahora lo que el Señor les manda, llegará el momento en que todas ustedes sean vistas por sus hijos como bienaventuradas y por sus maridos como mujeres alabadas. Porque esa es la promesa de Dios. Y termina el versículo 29, tan hermoso que tenemos pegados por todos lados ahora. Diciendo, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Conforme a una mujer va creciendo, envejeciendo, y sus hijos crecen, ¿no es cierto que apreciamos más a nuestras madres? Cuando somos adolescentes las vemos y que friegues, que no sé qué, que no me entiende, que me hostiga, que ya estoy harto de ella, que esa vieja, que no sé qué. Y ahí andan maldiciendo a la mamá por todos lados. No me deja salir, que ella quiere que ande con el que ella quiere y a mí el que me gusta es este. Gran necedad. Pero conforme van creciendo las apreciamos cada vez más. Su familia las aprecia más. Y todo esto por todo el sacrificio con el que han vivido. Por todo lo que han dado durante toda su vida. Y dice el 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas. ¿Qué? Sus hechos. Eso es lo que pesa. Todo lo demás se cae. Todo el maquillaje se cae. Y no sabes la gracia, la hermosura es vana. Más ahora con tantos filtros en los teléfonos, no le cree a nadie cuando vea una foto. Una gran mentira de poner una foto y cuando ya la ve en vivo, que no es la misma. Yo le he dicho a mi esposa, mira esto que tengo aquí, en el teléfono tengo esto y la cara aquí cuando la veo enfrente. ¿Verdad que no? No pega. Eso es. ¿Sabe qué es lo que se alaba en una mujer? El temor al Señor. El honrar al Señor por lo que su palabra habla. El honrar al Señor por lo que su palabra enseña. ¿Cuáles son los productos de sus manos? Todo lo bueno que ha hecho por su familia. ¿Les parece si oramos hoy? Padre, te agradecemos por este gran pasaje de la Biblia. Apenas hemos tocado por encimita todo esto, pero es más que suficiente para que hoy todos nosotros te demos gracias por nuestras madres. Perdónanos.